Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. A Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que hacemos desde este planeta llamado Tierra, la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿He dicho en Frontera Radio? No me acuerdo, sí. Saludos de Alfonso Saborido y de todo el equipo que está al otro lado del cristal. Que estoy recordando botones. Compañeros, abro micrófonos. Comportaros. Buenas noches, ¿se me escucha? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Se me escucha, ¿no? Perfectamente. Decíamos ayer, como dijo don Fray Luis de León, aquí estamos de nuevo. Y con ganas de volver, ¿no? Porque estaba, bueno, supongo que habréis hablado de mí, ¿no? Si os he escuchado. Sí, seguro. ¿Eh? He estado un tiempo fuera y me está acompañando. Me está hablando el compañero, que le dé aceptar a no sé qué. Yo acepto lo que él me pida. Bueno, que vuelvo aquí al programa ya después de un tiempo de oposiciones, más historias familiares y, bueno, que me ocupaba el tiempo. Y lo único que hacía era el subir el programa, ¿eh?, que Lito me mandaba diligentemente por WhatsApp y que yo escuchaba, bueno, estos últimos bien, pero los de verano eran tremendamente horribles. Hacíamos lo que podíamos. Pero vamos, es una labor de titanes, ¿no? Y bueno, tengo una pequeña queja que dar. No callarse. ¿Cómo se nota lo callado que está la gente que el director está aquí? No, es que cuando yo hacía el programa, sucedían sucesos sucesivamente. Me acuerdo que cayó un cometa en Rusia, ¿eh?, que aquello se organizó bastante bien porque nadie se lo esperaba. Fue un impactante la noticia. ¿Qué más recuerdo yo? Por ejemplo, estaciones espaciales que se caían, ¿eh? Pero yo os pregunto, desde... Hombre, ahí viene el señor de los chistes. Tenía yo ganas de cogerlo. Os preguntaría que de un año para acá deis un poquillo de vuelta al coco. ¿De qué ha pasado? ¿Qué me he perdido yo astronómicamente hablando que haya merecido la pena mientras yo estaba hincando codos? Pero, mientras lo pensáis, tengo que poner una cosa, a ver si yo me acuerdo, porque el problema es que tengo la mente muy pequeña y me equivoco, y además sé que hay oyentes muy exigentes que están deseando que me equivoque, ¿eh?, para ponerme verde en las redes sociales. Y ya sabéis todo a quiénes me refiero. No se puede ser perfeccionista. Sí, pero es que a mí me gusta no, ser perfeccionista perfecto. No, por favor. Pero antes que nada... Buenas noches. El perfeccionismo es anticientífico. Buenas noches, el perfeccionismo es anticientífico. Usted se tiene que callar ahora, perfecto, porque ahora el protagonista del programa es usted. ¿Yo? Usted, porque hay aquí una cosa que es suya. ¡Años feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Ya está, no te voy a poner la canción de Parche entera porque... Un feliz cumpleaños. 26 de enero de 1972. Que hemos estado en nuestro grupo. ¿Usted sabe que ha nacido el mismo día que el rey? ¿Qué rey? Porque tenemos dos. No, tenemos uno, tenemos un rey. El rey es el rey. El que se ha ido, pues no, ha ido. Ya nada más que tenemos uno. No, pero... Pues lo sabe usted. Pero han hecho una baña el y ha ido. Nació en 1968. Pero el 26 de enero. Ah, 26 de enero. Pues, no, yo no quisiera sacar... Cuatro años menos. No quisiera sacar el tema de los reyes, porque... Podía ser complejo. esta tarde en uno, por cierto, la agrupación astronómica jerezana Magallanes es, aparte de la primera agrupación del mundo que hizo un programa de radio, astronomía, que sepamos, porque estamos desde junio de 1999, siglo XX, además somos la única agrupación astronómica del planeta, que yo sepa, que tiene 4 grupos de WhatsApp. ¿Eh? Es posible, es posible. Es posible, no tenemos. En Magallanes, un grupo oficial, donde se habla de todo, menos de lo que hay que hablar, de películas, que habría que crear magapelículas o megapelículas. Magallanes. No de ideas, no de idea que 4 entre, ya. Y entre paréntesis, si no lo has visto, siléncialo. Cállate, exacto. También tenemos si no lo has visto, silencio el grupo. El ultimísimo Mega News. Que para hablar concretamente de Maganius, pero bueno. Luego tenemos un punto azul, que ahí sí, cualquier oyente, si quiere, se pone en contacto con nosotros. No sé qué contacto estáis dando, como tenemos tanto, que si quisiera entrar ahí en un punto azul, no tenemos problema, porque nos daría idea para los programas. Uh-huh. Y luego tenemos un punto turbio, que es un grupo totalmente oscuro, enfermo, sí, al que no se aconseja. Menos civilizado. Es lo peor que yo he visto en mi vida. A mí me saca lo peor de mí mismo. Uh-huh. ¿Eh? Pero 4 grupos. Bueno, pues hoy es el cumpleaños de don David Chacón. Y os preguntaba, ¿qué ha pasado en este año que yo no he estado? Así que recordéis de noticias que, Alfonso, te las has perdido, tío. Pues lo que más te has perdido ha sido el Congreso de Pamplona, por ejemplo. Eso me ha estado realmente, ha sido un hito y ha sido una cosa realmente... Eso es una patada en la boca, bien da, vamos. Ahí. De las cosas que hemos hecho, porque hemos hecho observaciones, hemos hecho cursos, hemos dado conferencias, tal, pero yo creo que lo destacable sobre todo ha sido que esos días que estuvimos en Pamplona realmente... Con astronomía 100%, pero allí con nuestro amigo Serpientes y demás, estuvimos realmente muy, muy bien. Lo pueden decir mis otros compañeros, porque estuvimos, todos los que estamos aquí, estuvimos casi allí, todos, ¿no? Sí, bueno, eso sí he sido consciente de lo he vivido. ¿Eh? O sea, y además, ¿qué me pasó a mí? Eso fue en septiembre, ¿verdad? Sí, la última... La 18 última, no, de septiembre. 18, por sí, 18. Estaba yo en Roquetas, en Almería, de viaje de... ¿La llegada de la New Horizon a Plutón te pilló en el programa? Yo estaba pensándolo. Yo creo que es lo más fuerte, no sé si, o sería de lo... Yo creo que no me pilló. ¿Cuándo fue? Iba a utilizar aquí internet para saber qué día fue, pero ¿David? Me suena que es lo más reciente gordo que, sí, fue a, que haya... Sería en agosto, ¿no? ¿No fue en agosto? No sé, ahora, si me dais tiempo, yo creo que es lo único así reseñable. Sí, yo creo que yo no estaba. Estabas tú ya, creo, bueno, ¿no? Eso os voy a perdonar, eso puede sí, ser. Eso es un hito importante también. Bueno, uy, se me acopla, es la falta de costumbre, estoy como los nuevos, ¿eh? Bueno, también saludar a un montón de gente por Twitter que me ha estado diciendo, Alfonso, ¿cuándo viene? Bueno, pues ya está Alfonso aquí, ¿eh? También reconocer la labor de don Luis Misoto, ¿eh? Por supuesto. Que lo ha hecho perfecto el tío, ¿eh? No es fácil ponerse en la mesa, ¿eh? Bueno, y a los que estuvieron en nuestro benefactor Pirri también, que estaban al cargo de no una mesa tan complicada como esta, pero casera. Y yo creo que tanto sufre. José Luis como Joaquín, creo que fueron los dos que lo manejaron. Me dentro de las posibilidades que teníamos. También me ha alegrado ver sufrir un poco a señor Spi. Por favor, que tenemos programa, que no tenemos tema. A que se pasa mal, José Luis. Bastante mal. O el silencio de esta gente, para el silencio administrativo, tío, para que se pierden, guillo. Charlan todo lo que tienen que charlar, la tontería cuando le preguntan, vamos a hablar de astronomía, mudo. Venga, vamos, ¿qué preparamos para el jueves? Estás callado. Yo digo, sí, bueno, pues ahora mismo soy yo el que va y Luismi, ya está. Ya está. Pero bueno. No, después se empiezan a apuntar, sí, y ya. Luego esto sale a salvo, no sabemos cómo, pero sale. Sí, sí, sí. Pues otra cosita, don Agustín, que me alegro de verlo. Igualmente. ¿Cómo va usted con no te puedo saludar antes porque he venido corriendo con la lluvia. Eso he visto, está lloviendo ahora. Está lloviendo, sí. Pero antes bueno, del programa. Tenía un día ajetreado y por eso he llegado con el tiempo muy bueno. Bueno, yo he tenido un día hoy de los de agárrate que luego os contaré. Pero menos mal que uno nos alegramos mucho de que estés aquí, Alfonso. Yo me alegro también. Yo lo que quisiera saber, que tú, que es más, bueno, son más cosas de psicólogo. Yo quiero enterarme quién inventó los test. ¿Los test? Sí. Quiero saber quién lo inventó, quiero saber si vive aún y quiero saber si vive, dónde vive. Me gustaría saberlo. Porque es una cosa que... ¿Quieres te mandarle un regalito de...? Sí, sí. O una visita. Una visita. A ver, ahora que tengo tiempo. Alguien que haría el chascarrillo y dice, pues voy a hacer un test. Voy a hacer un test. Chascarrillo. A ver. Ah, bueno. ¿Qué me invento yo para no, para que poner difíciles las cosas y que tener que corregir poco? Ah, un test. Seguro que alguien de la UNED. A mí los test me gustan mucho con hierbabuena, ¿eh? Verde y con hierbabuena. Bueno, estoy aquí escribiendo. He observado que estoy más delgado porque no me meto el pico de la mesa por la barriga. Pues imagínate yo. Tú estás más delgado, ¿no? Sí. ¿Lo has visto? Claro. He perdido 37 kilos desde el 23 de mayo del año pasado. ¿Y qué ha hecho? 37 kilos. El administrador. ¿Quién representa aquí el presidente en funciones? Yo. El vice. Tú. El vice. Apunta, crea magadietas. Magadietas. Para compartir ahí. Magalletas. Ahí está. Bueno, que me he hecho yo una... Porque sabéis que soy inquieto y... Y la verdad que es una idea copiada de... Se van los compañeros, hasta luego, los otros compañeros que organizan la radio. ¿Ese paraguas es mío? Ah, vale, me lo traes, sí, porque como no traes, te lo, vamos, me quita el paraguas y te busco. Que es una idea copiada de Agustín, que como buen matemático, cuando él tomó el control de la aquello que era la página web nuestra, lo organizó bastante bien, por etiquetas, categorías y tal, que es un trabajo de monos. Pero me ha dado la idea porque yo siempre he querido vincular el programa este con la ciencia en Andalucía, ¿no? Y entonces he creado una página que se llama cienciaandaluza.es, donde a partir ya del programa que viene yo os voy a contar las noticias que ha habido de ciencia, porque somos astrónomos y nos gusta la ciencia, no solamente la astronomía, pero programas de astronomía. Yo os voy a contar los titulares de ciencias que se han producido en Andalucía, como por ejemplo el último de hoy, que habla sobre un estudio de la Universidad de Granada sobre los efectos de que un niño vaya al colegio en bici o andando. Esas cosas se estudian. Pero luego, las noticias que sean astronómicas andaluzas, pues así la extendemos y la tratamos, ¿no? O alguna especial. Por curiosidad, la astronomía es una de las ciencias que más se produce en Andalucía. O sea, tenemos un montón de ciencias. ¿Desde cuándo, Alfonso, desde cuándo llevas haciendo...? Pues mira, ese trabajo de mono empecé a hacerlo desde agosto. Desde agosto para acá, ¿no? Para acá. Y entonces te has dado cuenta de que como se van generando noticias, claro, de ciencia andaluza, que de astronomía es de la que produce, pues mira, digamos, más artículos, por así decirlo, ¿no? Astronomía ahora mismo tengo... Es de las que más, aunque hay otras que compiten, ¿eh? De las que más, ahora mismo tengo 13 entradas desde agosto de astronomía. Por supuesto es el Observatorio Galar Alto, quien engendra el IAC, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Claro. O sea, el de San Fernando también tiene algo por ahí. Pues luego competimos con agricultura, competimos con medicina, con meteorología, hemos engendrado 5 noticias. Medicina casi la que se lleva a la palma, ¿eh? Medicina, sí, hay grandes hospitales y grandes investigadores aquí en Andalucía, ¿eh? Y es curioso saberlo. He escuchado no hace mucho, no sé si lo supongo que lo tenés agricultura, reflejado, la agricultura, lo de la piel. Ah, El tema de la piel artificial y tal, que por lo visto, bueno, ya han investigado aquí en Andalucía, somos punteros en ese tema, pero que ya van a crear una especie de impresora 3D. Sí, sí, sí, piel, sí, sí, lo estoy bien. Que te va a diseñar la piel que te haga falta, como si fuera una impresora 3D al uso, pero con piel, para quemados y para... La química. Es una cosa tremenda, lo escuché el otro día por la radio. La química es otra ciencia que produce mucho evento aquí en Andalucía. Y ahora os pregunto por curiosidad, porque también está clasificado por provincia. ¿Y la agroalimentaria no...? Sí, sí, sí, agricultura. Sí, agricultura la tengo separada entre agricultura y alimentación. Ajá. Agricultura tiene 24 y alimentación 16. ¿Eh? La arqueología también tiene, ¿eh? la biología, la bioquímica, es que algunas veces te cuesta trabajo separar las ciencias del mar, también genera muchas noticias. Tenemos eso es buena señal, de que porque el conocimiento es holístico, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, tú decís, ¿estas noticias de qué es? Sí, sí, pues, ¿de que astronomía pura o tiene algo de no sé qué? Algunas son... Sí, complicado. No, y que tienen varias facetas, ¿eh? Puede ser astronomía y química, por ejemplo, ¿eh? Pues están las dos. Y yo os pregunto, por curiosidad, ¿qué provincia andaluza es la que genera más noticias? La página es cienciaandaluza.es, pero está dedicada a lo público. Lo privado no lo toco. Privado que lo paguen. Yo estaría entre dos. Sevilla, por centralizar mucho centro de investigación, y Granada. ¿Tú, Agustín, qué piensas? Yo creo que también. Yo diría por el estilo. Sevilla, pues sí. Quizá más. Bueno, más habría que tener en cuenta Almería, si, porque... Sí, eso, si, por Calar Alto, Almería, sí. Hay muchas noticias, y Calar Alto, pues habría que tener en cuenta quizá Almería. Las provincias que engendran más noticias es Sevilla. Y Granada también, pero lo que pasa es que Sevilla tiene dos universidades. Claro, tiene la de la Sevilla y la Olavide, pero Granada tiene una sola. Yeah. Pero si junta Granada, casi le hace sombra a Sevilla muchas veces, ¿eh? Y acertado, más o menos. Granada y Sevilla. ¿Y la que menos? Huelva. Jaén o Huelva, ¿no? Jaén o Huelva. Lo cual nos llevaría a un debate que no corresponde a este programa, de si cada provincia debe tener un campus universitario. Eso es un tema a debatir. Bueno, pues me voy a la noticia última de astronomía que he puesto yo. Si venga. ¿Os parece? Sí, sí. Venga, sí. Venga, pues voy a ir para allá porque tengo aquí un montón de cositas. A ver. Y además creo que os la mandé. Aquí. Ciencia andaluza. Se observan brotes de formación estelar en un tipo de galaxias donde en teoría ya no nacen estrellas. Hay un proyecto que se llama el proyecto Califa. Califa. Es un detector para un telescopio de... del IA, del instituto. No sé si va a estar en Calar Alto o en... En Calar Alto, sí, ¿no? Dice, el proyecto Califa ha permitido detectar en tres galaxias elípticas unos brazos muy tenues donde se están formando estrellas. Los datos obtenidos con el telescopio de 3,5 metros. ¿Eso es más grande que el de... el tuyo? No sé, ¿de 3,5 de qué, de apertura? Yo qué sé, yo que no entiendo de telescopio, tío. Sí, 3 metros. Por cierto, es un poquito más grande que el Goliat. Pero no mucho más que el Mamú, un poquito más. El Mamú. El Mamú tiene 500 milímetros, medio metro de apertura. ¿Nada más? Medio metro, eso son 500 milímetros, ¿no? Medio metro. Si se puede acostar tiene 2 metros. Tiene 2 metros. Se puede acostar una persona dentro y todo. Nada más. Se nota que usted no lo ha visto en su montado. ¿Tú lo has visto, no? Bueno, lo ha visto en foto. Yo lo que digo, que si en el tuyo se metió un grillo, en el de él, ¿qué se puede meter, tío? Una anaconda. Con 2,5 metros y una boca de 600 milímetros. O sea, la boca de 600. Aunque el espejo tiene 500 milímetros, la boca tiene 600 milímetros. O sea, lo que es la... Ah, porque te puede caer dentro. Sí, por supuesto, y bañarse uno dentro. Por cierto, ayer por la noche, hoy estamos haciendo, para nuestros amigos del foro Misterios de la Ciencia, ¿eh? Y para todas las personas que nos divulgan, porque yo ya no he perdido la cuenta... hoy es día 26, ¿no? De enero de 2017. Pues ayer estaban los astrónomos de Calar Alto aislados y bloqueados por la nieve. Ni podían subir ni podían bajar. Sí, ya pusiste tú a varios enlaces con la imagen de Calar Alto cuando está nevado. O sea, no, yo no lo puse. No, pero una vez me enseñaste tú que... No, pero es que ayer lo iba escuchando yo por la radio. Ah, ya, bueno. Pues ya habrá caído nieve allí. No, la verdad que nieve allí. Bueno, a lo que íbamos. Que hay un telescopio allí de 3 metros. No creo que sea una experiencia muy agradable, pero yo quisiera probarla. Quedarme aislado en un observatorio. Hombre, yo tengo una cosa. Ellos sabrán que aislados, pero yo creo que habrán antes llevado latitas de atún, de sardines, esa cosa, ¿no? Sí, deben tener una nevera medianamente llena. Aunque no necesariamente enchufada. Por el frío que hace arriba. Bueno, pues con este telescopio tan grande, pues dice que contradice la creencia generalizada de que en las galaxias viejas no nacen estrellas. Claro, eso es lo que, esa es la noticia, que hay galaxias ya que por edad se parece que la formación de estrellas está a medio ya o prácticamente agotada, y parece ser que se han encontrado unos brotes. Eso es la curiosidad de esta noticia, vamos. Sí, porque claro, a medida que pasa el tiempo, lo que es toda la envoltura gaseosa de esas galaxias, o las nebulosas que hay y todo eso, en esas galaxias, ya no puede, o han disminuido tanto que ya no se producen contracciones y no se producen implosiones en cuanto a gas, a acumulación de gas y producción de estrellas, claro. Pues yo la verdad nunca había pensado en eso. Yo pensaba que en todas las galaxias... Las galaxias envejecen, sí. Envejecen y pierden toda su envoltura gaseosa. Y claro, no estaba claro que pararan completamente, pero sí se notó. Hombre, claro. Sí se sabía que bajaba el ritmo, por lo menos bastante, el ritmo de producción, sobre todo... De otra forma, aunque las galaxias, aunque las estrellas proceden de la condensación de nebulosas, sin embargo, también las estrellas, por ejemplo, de clase M, amarilla, o clase roja, o rojiza, terminan en nebulosas planetarias, y de esas nebulosas planetarias pueden surgir también... ¿Qué? ¿De una nebulosa planetaria puede surgir otra estrella? Sí. O sea, de una estrella muerta surge otra. Efectivamente. Sí, porque la envoltura, la primera parte de la envoltura de una nebulosa planetaria es la capa externa de una estrella que es todavía hidrógeno y helio. Ya las últimas etapas de la nebulosa planetaria ya expulsa carbono, nitrógeno, oxígeno, pero las primeras, la parte exterior de la envoltura gaseosa es hidrógeno todavía, que es aprovechable. Se puede aprovechar, claro. Aquí todo se recicla. Bien. Lo que pasa es que, claro, la producción de nuevas nebulosas que den lugar a galaxias, a medida que pasa el tiempo va decreciendo. Y por lo tanto la producción de estrellas va disminuyendo. ¿Comprende, Alfonso? Sí, pero que esta cosa... Eso es lo que pasa. Es que al principio son todos gases y se quedan estrellas. Pero ya cada vez son menos estrellas, son menos gases y la producción de estrellas es menor. Y aunque se producen nebulosas planetarias, de las cuales se va a poder aprovechar ese gas para producir nuevas estrellas, pero aún es cada vez menor. O sea, que es cada... Alfonso, cosas de la edad. Es que en las galaxias hay dos tipos de poblaciones. Población 1 y la población 2. La población, una de ellas, tienen vidas muy largas. Son amarillas rojizas y duran muchísimo tiempo. Las que generan las nuevas generaciones, digamos, las que favorecen las nuevas generaciones son las que están en el borde exterior, que son azules gigantes. Cuando se le acaba el hidrógeno en esa zona, es más difícil que vuelvan a surgir, porque se queda la galaxia, digamos, brillando por las estrellas que hay, pero son todas viejas. Se quedan las de... Que lo que te quería decir, eso de población 1, población 2, tiene que ser una definición antiquísima, sí. Porque servidor de Dios, de la patria de usted, cuando tenía 11 o 12 años, sí. Mi tía me pidió que le ayudara a pintar el piso, a empapelar, que entonces se empapelaba, y le digo, vale, a cambio de un libro, claro, si no hay libro. Y me compré un libro que se llamaba Supermundos, de la editorial Plaza Janés, con colección Realismo Fantástico. Que era fantástico. Sí, no, eso estaba en el borde, sí, pero de las ollancas. Estaba en el borde de la zona oscura, pero era era científico, no era... Porque ya... Pues le tocaría a usted un libro en la parte científica, mira, porque yo me leí uno que estaba totalmente en el otro lado. Había otro estaba en el otro lado. Pero ese libro ya hablaba del proyecto SETI, que no había empezado, y hablaba de... Ahí aprendí yo lo que era un parsec. Porque no tenía ni puñetera idea. Sí. Bueno. Sabes lo que es un parsec, ¿no? ¿Qué? Que sabes lo que es un parsec, ¿no? Un parsec lo que le pone a la bicicleta en la... Ah, tú hablas de parsec, ¿no? ¿O de parsec? ¿Parsec o un parsec? Ah, parsec. ¿Tú hablas de parsec o de parsec? Yo hablo de segundos de paralaje. Ah. Que sirve para medir distancia. Y la distancia a la cual un parsec es la distancia a la cual una unidad astronómica subtiende un segundo de arco. Que yo, como buen jerezano, igual que digo el autopista y digo un Coca-Cola... Pues digo, el paralaje, cuando es la paralaje. Eso es la... Bueno, pues continuamos y me hizo gracia una vez la nueva sección del hito, que me quejé, porque sonó fatal. ¿Cómo es? ¿El universo gaseoso? El universo gaseoso. Pero es que viene el litio con los gases. Digo, pues eso suena tremendamente horrible. No diga, suena no decir, horrible, pero no decirlo por la radio. Yo creo que o la audiencia o... Bueno, yo me acostumbré primero sí, y después tú, mis compis y creo que la audiencia al final. Tú tienes que pensar que la gente no pone el programa en principio en la radio. Yeah. El podcast sí, pero ahí, o sea, ahí viene el litio con los gases que le pasa a esta criatura. Bueno, pues si, ya os organizáis vosotros, como queráis. Muy bien. Vale. Nos organizamos nosotros ya entonces, ¿no? Pues yo tenía aquí, a ver si encuentro... A responder una preguntita muy sencilla, ¿vale? Muy sencilla, que nos hicieron el otro día a través de uno de los cuatro grupos de WhatsApp que tiene Magallanes. Es que ahora mismo no recuerdo, yo creo que sería un punto azul concretamente, el de que tenemos de un punto ¿El turbio azul. O no? En el turbio no, ahí se preguntan cosas. Se preguntan cosas que aquí no... Aquí no podemos responder. Varios. Que no varios. Podemos responder. Sí, ni fotos que podemos aquí mandar. Bueno, corramos el tema científico, ¿no? Corramos un tupido velo sobre el tema. Bien, y preguntaba, creo recordar, porque ya hace varios días, que era Esteban, ¿vale? Y preguntaba que había estado escuchando el programa pasado y hablábamos de espectroscopía y tal, y preguntaba si espectroscopía, y decíamos que con el equipo que tenemos nosotros y demás podemos hacer espectroscopía con un star analyzer, en fin, todo lo que comentamos aquel día, y preguntaba si aquí en la superficie terrestre se puede hacer espectroscopía, si no se quedaban todas las radiaciones en la atmósfera, ¿vale? Y entonces, pues la verdad es que le di una pequeña contestación, pero digo, bueno, contestamos un poquito más extensamente en la radio y así pues tenemos una excusa para hacer un pequeño tema, ¿no? Bien, la radiación solar, como la radiación cósmica en general, ¿vale?, nos llega del espacio y gracias a Dios, pues tenemos en la Tierra, y por eso hay vida, nuestra preciosa atmósfera, que es esa tenue capita que es la atmósfera, y nos previene de muchas cosas, ¿no? Pero a la hora de hacer espectroscopía, pues sabemos que sí que llegan radiaciones, sí que llegan, ¿vale? Y ahora, pues, en cualquier libro básico de ciencias, cuando hable de la atmósfera, de la troposfera, de la ionosfera, etcétera, etcétera, pues tenemos la distribución troposfera, de suelo hacia arriba, estratosfera, mesosfera y ionosfera, ¿no? Bueno, pues tenemos que decir que en la parte superior, en la ionosfera, que por eso se llama así, porque allí se crean iones, por allí se quedan prácticamente todos los rayos más energéticos, los gamma y los X, ¿vale? Cuando queremos hacer un estudio de rayos X en profundidad, tenemos que mandar instrumentos fuera, ¿vale? Después tenemos la mesosfera y la estratosfera. En la estratosfera hay una capa, una subcapa dentro de la estratosfera que se llama la ozonosfera, que es donde está la capa de ozono, por supuesto, y ahí se quedan las ultravioleta, pero las más cortas, las más dañinas, las C. Hay A, B y C por la ultravioleta. Las B y las A sí que siguen, ¿vale? Que son las que nos ponen moreno en verano, la ultravioleta. Por supuesto, el espectro visible pasa completamente, sin pena ni gloria. Solo que gran parte de ese espectro visible se dispersa por dispersión en la atmósfera, que por eso vemos el cielo azul, pero que llega prácticamente. Y por la otra parte, pues tenemos los infrarrojos, que muchos de ellos quedan en la atmósfera también, pero la gran mayoría de infrarrojos pasan a través, y es lo que lo que calienta del sol son prácticamente los infrarrojos. Si tuviéramos pues una distribución de lo que llega a la atmósfera, pues sería un 49%, creo que es infrarrojo. Ultravioleta es aproximadamente un 9%. Y el resto, hasta el 100%, es el visible. Prácticamente eso es todo lo que deja pasar. Así que gran parte de las rayas de hidrógeno, las rayas de tal, que son las que nos dicen información sobre estrellas, sí que pasan. Por lo tanto, se puede hacer espectroscopía de... como se ya suele decir, espectroscopía de bajas energías, espectroscopía de altas energías, X y gamma y eso, hay que irse fuera, correcto. Hay que irse fuera. Con los telescopios splitter y cosas de esas que espaciales que tienen para rayos X y demás. Aunque siempre llega algo que no se filtra 100%, pero prácticamente todos los X y los gamma, por fortuna, ¿vale? Se quedan arriba, ¿vale? Por esta es la pequeña especificación que queríamos dar a nuestros oyentes, especialmente, me parece que concretamente fue Esteban. No sé si lo recordáis. Recuerdo el hilo, sí. Recuerdas el hilo, ¿no? Yo digo, bueno, te contesto por la radio y tal, para no porque por WhatsApp tienes que escribir mogollón allí y tal. Y yo digo, bueno, me dice, vale, perfecto. Yo intervine también porque va a ser esencial para el próximo entrega de Lito próxima y última. Del Lito gaseoso. Sí, porque tenemos muchas formas de observar las atmósferas planetarias, pero la espectroscopía es una de ellas. Por supuesto. Así muy que bien. Pues nada, hasta ahí mi pequeña intervención de hoy, ¿vale? Porque estaba hoy muy cargadito entre el cumpleaños de David y la llegada de Alfonso, pues ya casi tenemos. A mí no me gusta. No me gusta ser protagonista tampoco. No, ¿verdad? Bueno, era la entrevista sorpresa. Dijimos que venía un invitado sorpresa muy importante eras tú. Ahora, Miguel, me parece que tenía. ¿Sigues tú, por ejemplo, una pequeña noticia que querías comentarnos? Sí, tenía una pequeña noticia. Y ya pasamos un pequeño al tema avance central. Que se ha producido en el tema de las cámaras astronómicas. Ah, bien. De la empresa ZWO, que tenemos correcto, cámaras, sí, tenemos algunas cámaras aquí en la agrupación. Esta empresa ha innovado y ha sacado un software que está ahora mismo en pruebas, que yo ya me lo he descargado, voy a intentar probarlo. Me extrañaba usted. Sí, ¿verdad? No esperaba menos. Bien, pues con este software podemos utilizar las cámaras CCD con nuestro smartphone. Ay, mira. Sin nada, o sea, conecta siempre que sea USB 3.0, ¿vale? Entonces vale. Podemos conectarla por ejemplo, directamente. Por ejemplo, la que tienes tú, la ASI 120C, correcto. Esa es 3.0. Exactamente. Entonces, pues a partir de esta gama que empieza en ese modelo concretamente, empieza la 120, todas las cámaras de esta marca pues se pueden utilizar pues libremente conectándola al smartphone. Adaptándole con el USB chiquitito que tiene, ¿no? Exactamente. Y entonces tú puedes hacer fotografías, lo que sea, y estar viéndola en tu. Es más, está muy bien, no tienes que tener que conectarla a ningún ordenador. Incluso como estas cámaras traen una pequeña lente. Sí, la ZWO trae su lente propia para hacer fugaces, para hacer cosas. Fugaces, para hacer incluso time-lapse. Sí. Entonces, pues nada, con ese pequeño software que ahora mismo digo, está en prueba, en algunos smartphones funciona, en otros no. Y simplemente te vas a los drivers y no sé qué consumo tendrá sobre el smartphone de batería. De batería, porque, claro. La camarita pues tiene que consumir lo suyo y conectado. Sí, porque además la cámara se alimenta. Pero bueno, por es el un propio gran avance, pues, sobre todo. Bueno, es más, también se puede conectar a un proyector. ¿Vale? Pues sí, pues. A un proyector, si cualquier proyector USB, se conecta a un. Está viendo en directo en una charla o lo que sea, estás pudiendo charla, ver. Incluso cuando haces cosas con los críos, pues la cámara, quieres ver la luna o lo que sea, pues la puedes proyectar directamente. En un proyector, directamente en una pantalla. Eso está muy bien. Eso está bien. Entonces, un avance que, bueno, para los aficionados, pues la verdad es que está muy bien porque también le da otro uso a la CCD, que no es simplemente la de ponerlo en un telescopio y ponerla con el portátil. Con tu ordenador, portátil. Exactamente. Pues está muy bien. Para las tablets también, está muy bien. De momento lo tienen para Android solamente, ¿vale? Dicen los señores desarrolladores que sacarán para iOS y tal, ¿no? iOS, pero bueno. Muy bien, y pues nada más que era eso, una, pues desconocí el tema y me resulta muy curioso, está muy muy bien, la verdad. Una cosita más de para nuestros cacharrillos. ¿Va con el chacarrillo para variar? Chacarrillo primero. Me estoy dando cuenta de una cosa. Checa. Dime. Pero me quite la gafa. ¿Qué? Que habéis crecido. Porque me estáis ignorando, estáis ya. Habéis aprendido a manejarlo el uno al otro. Hemos adaptado a las circunstancias. Hemos adaptado. La especie humana ha triunfado porque es altamente adaptable a todo. Se lo había adaptado. Vaya. Los primeros días fueron más duros. Sobre todo en el Pirri al principio, ahí sufrimos. Pero se aprende, ¿eh? ¿Qué? Se aprende. Se aprende mucho, claro que se aprende. Pero en fin, como te he dicho, ya apañaron ustedes. Estoy dando paso yo como si otra vez fuera ya. Bueno, también te hemos visto que ahí estabas tú resolviendo algunas cosillas. Pues, ¿no? No, bueno, yo, por cierto, el tema de sentarte ahí, ¿qué tal? Pues me ha costado. ¿Te acuerdas de los botoncitos, de las cositas? Le va gustando. Tiene muchos botones esa mesita. Sí, ¿no? Es como la que yo gastaba que... Hoy tendríamos que haberle dicho, a ver, Alfonso, pon una canción ahora. Ahora en medio. Espérate, una llamada, una llamada. Va a entrar la llamada. Oye, ¿qué botón doy? La sintonía, la sintonía para los chacarrillos. No, bro. Bueno. Qué gente más mala, Dios. Qué gente más mala. Vamos con los chacarrillos para dejarle a Lito después todo el tiempo ya del mundo. Esta vez no voy a tener más cortito. Bueno, el chacarrillo es muy cortito también. Vamos a dar la solución de la semana pasada, que no ha contestado nadie. Lo que sí te vamos a hacer a partir de la semana que viene es dar la solución dos semanas después. Porque es verdad que mucha gente de los que nos escriben, que dan la solución, en los comentarios siempre son los mismos. Yo me había dado cuenta un poquito de que, claro, la primera semana, antes que subimos el programa, los que nos escucháis en directo, ¿no? Pero la mayoría de los que contestan son de iVoox. Entonces tienen dos o tres días para resolverlo, luego, en fin. Hay que decir también que la EMA, que es la... red de emisoras municipales de Andalucía también nos emite. Ah, sí, sí. Ah. O sea que llegamos ya por ondas, llegamos a toda Andalucía. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues el caso es que, bueno, que a lo mejor en vez de decir la solución la semana que viene, la decimos dos semanas para que podamos tener más tiempo, que a algunos de los que nos responden, pues le pasa eso. Entre ellos a Joaquín, que Joaquín también es uno de los que nos responde, que ha respondido después. Del chascarrillo, ¿os acordáis de...? Que hoy, ¿el de los caballos? El de los caballos, contestó Joaquín, que lo ha acertado, pero no utilizando la inteligencia lógico-matemática, sino más bien la inteligencia emocional. Pero muy bien, Joaquín. Vamos, él tiene dotes porque ha descubierto bastante chascarrillo con la inteligencia lógico-matemática. Pero descubrió el de los caballos diciendo que el primero tenía que ser verde, porque conociéndome lo bético que soy, no podía hacer de otra forma que fuera verde. Oiga. Tienes razón. Se examinó en la Facultad de Biología el otro día y me quedé en el hotel Al-Andalus Palace, que es del Opera y es donde se queda el Betis. Justo al lado del estadio del Betis. Yo soy bético. Bueno, pues Joaquín, gracias por contestar, aunque contestaste dando la respuesta de otra forma, pero bien. Bueno, el chacarrillo de la semana pasada era muy fácil. Era si 5 por 4, 20, más 2 es 23, ¿cuánto es 4 por 5, 20 más 2? Los que habéis, muchos pensaréis que es 23 la solución, por la propiedad conmutativa de que si cambiamos el 4 por el 5, pues no cambia, pero no es así. Porque, Lito que lo sabes, si quieres, dila tú. No, hombre, que para algunos, yo me gustaría participar más en tu chascarrillo, pero a veces me pilla el tiempo y no entre mis cosas. Y este sí, este me gustó porque como desde que estamos haciendo el programa sin usted, señor Alfonso, director, también lo escucho antes de mandárselo, el programa. Entonces muchas veces vuelvo a escuchar. Claro. Es que aquí estamos en la mesa haciendo varias cosas y uno multitarea no es. Entonces, si está atento a una cosa, a lo mejor chascarrillo se le va. Claro. No, lo ve interesante, pero no lo ha pillado. Entonces, y sí, este sí lo pillé. Es lenguaje. Claro. El lenguaje. Simplemente. Vicios ocultos del lenguaje. Sí. El comerte palabras donde debería decir igual o coma y no se dicen. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Porque tú si vas a comprar a algo y te dicen, ¿cuánto cuesta esto? Dice, 4,20. ¿Cuánto es 4,20? Pues 4 no euros. Es, matemáticamente no es lo mismo, 4,20 que 4,20 o 5 por 4 igual a 20 que 5 por 4, 20. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que haciendo numerito no sale. No sale lo mismo, no es conmutativa, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la solución? Bueno, ahora mismo no lo tengo aquí, pero vamos, era 4 por 5, 20, pues es 20, 80. Más 2, 22, 80. Y de la otra manera sale 23. Claro, efectivamente. La otra manera es 23 porque es 5 por 4 con 20. Más 2, que es, o sea, 21 más 2. Así que era muy fácil y bueno, que era solo un poco tipo broma. El chascarrillo que viene esta semana, hace dos semanas hicimos un día en las carreras. Pues vamos a repetir el segundo día en la carrera. Hoy toca una noche en la ópera. Si vamos de los hermanos más, es lo que... Bueno, pero para seguir en San Lucas, no tendríamos que venir para ópera aquí a Jerez, porque tenemos el teatro. Sí. Pero bueno. Pero el día de las carreras se te ha olvidado la escena de la parte de contratante de la primera parte. Eso no. Es lo que... Algunas veces el estudio de Un Punto Azul de Fronteras Radio, apareció el camarote de los Mars. ¿Eh? Ah, sí, alguna vez apareció el camarote de los Mars. Bueno, y estamos bastante gente, pero no como otras veces que hemos estado a tope. Bueno. Ya llegará el verano, ya llegará el verano. El chascarrillo es muy parecido al de la semana pasada, solo que con algunos cambios, y es también fácil. Y bueno, es una carrera en Sanlúcar, son tres jinetes con sus tres caballos, los tres en la meta de salida, pero se le pone a cada uno en la espalda una pegatina del equipo al que pertenece. Como sabéis, el equipo al que puede pertenecer puede ser verde o puede ser blanco, y en principio ninguno sabe de qué... ¿A qué equipo pertenece? Empieza la carrera y nada más que empezar se pone el número uno el primero, el número dos el segundo y el tres el tercero, de tal forma que, como la otra vez, el tercero está viendo de qué equipo son el primero y el segundo, y el segundo solo ve de qué equipo es el primero. ¿Vale? En esta ocasión, la condición que se va a cumplir es que dentro de los equipos al menos uno es verde, tiene una pegatina verde, y al menos uno tiene una pegatina blanca. Entonces hemos dicho que el tercero ve al segundo y al primero, y el segundo ve al primero. Pero durante la carrera, el tercero adelanta al segundo, de tal forma que el segundo ve al primero y al tercero, al número tres, que iba atrás. Y cuando llegan a la meta, les quitan las pegatinas a cada uno para que nadie sepa ya cuáles son, van a la rueda de prensa, porque claro, el que gana no es el que llega al primero, sino el que llega antes y sabe de qué equipo es. Y bueno, pues van preguntando al primero, al tercero, al número 3, que ha llegado el segundo, pero que era el número 3, el que iba al último al principio, y dicen, bueno, ¿usted sabe de qué equipo es? Y dice, sí, yo sé, soy de qué equipo soy. Ah, muy bien. Le preguntan al segundo, ¿usted sabe de qué equipo es usted? Dice, sí, yo soy del equipo blanco. Bueno, pues, ¿de qué color o de qué equipo es el primero? Es la pregunta. ¿Vale? Y la segunda pregunta, para nota, para el punto, una vez que aprobéis, el punto ya fácil, para la matrícula aquí, o sobresaliente o suspenso, va casi. No, una broma. Podéis resolver uno y otro no, a pesar de que uno sea más fácil. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si le preguntan al tercero? El tercero dice, no sé de qué equipo soy, el número 3, pero que llegó el segundo, y el segundo contesta que sí lo sabe y que es rojo. Esa sería la segunda, de qué equipo es, sigue siendo el primero. El primero, naturalmente, es capaz de dar la respuesta. ¿Vale? De manera lógica. De manera y ordenada. Y ordenada. ¿Vale? Muy bien, pues bueno. hay que dar lanzado el chascarrillo, enlazando con el de la semana pasada, que era de los caballos y de los colores. Eso. Pues lo he dicho todo de memoria, porque no me ha dado tiempo a traerlo preparado, aparte escrito. Siempre la preparación es clave del éxito. Vamos, normalmente lo digo de memoria. Menos en España, que la improvisación es la clave del éxito. Pero hoy es que no he tenido tiempo de traerlo escrito. Pero vamos, yo creo que se ha dicho perfectamente y podéis contactar. Yo lo he entendido. A ludociencisascarrillo@gmail.com. Yo lo he entendido. Quiero decir, no sé si lo resolveré o no, pero creo que ha quedado claro, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Por adelante. Bueno, buenas. Doy paso al dicho. Sí, venga, dame. Está ignorando. Señor director, ¿eh? Usted paso ya. Doy paso al dicho. Sí. Venga. Está usted acaparando, compañero. Tío, como se ha quedado, tío. Un poquito sí. Me ha sacado el dueño de la finca aquí, el colega. Tío. Joder. Bueno, pues mi sección del universo gaseoso, nos quedamos sin planetas. Llega a su fin, ¿no? No, nos quedamos sin planetas. Nos quedamos sin sección todavía, no. Sin planetas. Nos vamos a quedar sin planetas si el señor de América, pero no quiero entrar. Vamos ahora con los planetas enanos. Vamos a bajar de categoría. Planetas enanos. Los planetas enanos. Mis incisos, seguro que no lo habéis repetido. No. He escuchado yo por ahí que quieren recuperar a Plutón como. Hay una especie de campaña por ahí, pero vamos, con muy baja... ¿Es seria? Seguro, de origen americano, seguro. Sí, son los fans de Tom Bout. Es que el problema es que el planeta Plutón, bueno, el explaneta Plutón, se ha relativizado mucho. Me explico. Se han descubierto tantos cuerpos del tamaño de Plutón en el cinturón de Kuiper, que es que, claro, son cada vez más planetas, más planetas, más planetas. Se aumentarán los gastos en cuanto a telescopios o instrumentos de detección de más planetas enanos dentro del cinturón de Kuiper, y llegará el momento que haya miles de planetas en todo el sistema solar. Imagínate, Alfonso, miles de planetas en el sistema solar. Pero fue el primero. Claro, la tepicilla, pero es que pasa eso. Y había una especie de campaña, pero una cosa muy muy suave, y solamente en cierta parte de Estados Unidos, que es defendiendo la figura de Tom Baum y tal. De hecho, pues lo primero que le han puesto en Plutón, no sé si es una zona orográfica allí muy grande que hay, le han puesto, no sé si cráter o lago o mar, no sé qué, de Tom Baum, lo primero, por ser el descubierto de Plutón. No tiene sentido. Que sea antiamericano, pero yo creo que es razonada razonable. Es razonable el tema de la categoría de planeta enano. Porque es que es lo que ha comentado David, han aparecido tantos, que es que ya empezamos a poner planetas ya a todo. Claro, es que aunque gira alrededor del Sol, ya está. No, eso no vale. Claro. De hecho, traigo cuatro objetos, ¿vale? De transneptunianos. Los objetos transneptunianos son dos grandes grupos. Los pertenecientes al cinturón de Kuiper, y los que se han descubierto ahora ya últimos, con más alta tecnología y más difícil de ver, por cierto, se lo han catalogado como objetos del halo disperso, que tienen órbitas diferentes. Por eso se han categorizado dos tipos. Lo único que tienen en común es que están detrás de la órbita de Neptuno, por eso se llaman transneptunianos. Objetos dispersos y el cinturón de Kuiper. Pues el primer personaje que traigo, que tiene atmósfera, aunque sea muy poquito, pero la tiene, es Plutón, evidentemente. Es el objeto del cinturón de Kuiper, que gira más cerca al Sol. A diferencia del resto de los planetas, tiene la órbita muy excéntrica. Eso quiere decir que es muy elíptica y varía mucho desde su perihelio a su afelio. Creo que son 17 grados con respecto a la eclíptica, ¿no, Lito? No tengo aquí los datos de la inclinación. Son 17 grados de inclinación con respecto a la eclíptica. Pero yo para las atmósferas, el dato que traigo más relevante es las distancias al Sol, porque aunque sean objetos diferentes los que voy a comentar hoy, tienen casi todos, menos uno, características en común, que es que, y ya los adelanto, las atmósferas que tienen son estacionales, no son permanentes. ¿A qué es debido? Pues precisamente que están muy lejos del Sol, y que la mayoría, como he dicho, tiene órbitas excéntricas. Entonces, solo aparecen temperaturas suficientemente altas para que aparezcan gases cerca del perihelio. En cuanto se alejan y se van muy lejos del sistema del Sol, de las afueras del sistema solar, hay tan baja temperatura que cualquier compuesto químico está sólido. Entonces, todo cae a la superficie. Y está completamente... entonces es lo que se llaman atmósferas estacionales, porque solo en cerca del perihelio es cuando aparecen las atmósferas. Plutón es uno de ellos. Tiene, como he dicho, es muy excéntrico. Tiene el perihelio a 29,7 unidades astronómicas. Una unidad astronómica, recuerdo, es la distancia Tierra-Sol. 149 millones y pico. No, tampoco vamos a poner el pico. Y pico. De 29,7 pasa a 48,8. O sea, bastante céntrica. Está inclinada, su eje de rotación, no es de la inclinación de la órbita, sino el eje de rotación, 122 grados. Está pasado de 90, pero está en el rango muy parecido a 90, luego le pasa lo mismo que a Urano, en el que el Sol le da a un polo. Eso ha unido a que tiene un periodo de traslación tan lento, porque está tan orbita tan lejos del Sol, que un año tarda tantísimo, eso le expone una parte de Plutón al Sol mucho más tiempo y otro polo permanentemente a la sombra durante muchísimos decenas de años. Eso hace que la atmósfera no sea homogénea. La parte que le da al Sol se calienta lo suficiente para sublimar nitrógeno y metano y le aparece una tenue atmósfera, tenue porque llega escasamente, de eso sí tenemos datos, lo que no tenemos datos es cuando llega al afelio, que es dentro de muchísimos años, ahora ha pasado cerca del perihelio, entonces le hemos visto el polo que le ha estado dando al Sol, le hemos visto la actividad, ¿no? Máxima, digamos, entre comillas. Y ha logrado una atmósfera de un 90% de nitrógeno y un 10% de metano. Y ha conseguido una presión de 10 pascales. 10 pascales es la atmósfera terrestre a nivel del mar, son 1.000 hectopascales, o sea, 100.000 pascales, pues 1.000 veces... 10.000 veces más pequeña que la Tierra. O sea, muy tenue, muy tenue. 10.000 veces más pequeña que la Tierra. Pero ahí está. Entonces, nitrógeno y amonio. Sí, y metano. Metano. 90% de nitrógeno y 10% de metano. O sea, algo parecido a Titán. Lo que pasa es que es mucho más agradecido. Sí, sí. El efecto este de que tenga atmósfera estacional está provocado por dos factores. Primero, por esa diferencia abismal entre de distancias entre el perihelio y el afelio, pero también por retroalimentada por la propia atmósfera. Cuando pasa por el perihelio, los gases se subliman de la superficie y dejan, digamos, la superficie del planeta al desnudo. La superficie del planeta es oscura. Eso hace que el albedo del planeta, el brillo que refleja del Sol, sea menor. El albedo es menor, más oscuro. El albedo oscuro significa que se puede calentar más fácilmente y eso retroalimenta la temperatura propia del planeta. Cuando llega al afelio, el gas, esta pequeña tenue atmósfera, casi de un casquete polar solo, se cae al suelo, se congela, el nitrógeno congelado y el metano es muy claro, es casi prácticamente blanco, aumenta el albedo, refleja más la luz del Sol y se enfría todavía más. O sea que es retroalimentado por el brillo del planeta y también por la distancia. Hasta ahí es lo que podemos contar, o por lo menos tengo datos sobre Plutón. Habrá muchas más cosas, ¿no? Por el brillo podríamos saber cuándo está en una etapa o en otra. Sí. Con la salvedad de que nosotros vemos el polo que está iluminado. Comparar el albedo que pueda tener el polo helado con el polo que está iluminado, lo podremos distinguir en el perihelio. En el afelio está tan lejos que los dos estarán blancos. O sea, es complicado, y Plutón, verle el color y calcularle el albedo es un puntito de nada. Bueno. Un brillo. Bueno, el albedo quizás sea más fácil incluso de que otra cosa. Telescopio para de David, ¿no? Sí. Con... De todas formas, tengo fotografías del Hubble. Fotografías que se hicieron en el año 1998. Uh-huh. Y ahí se ve zonas de Plutón. Hombre, no tanto como se ve con el New Horizon, pero se ven zonas oscuras, zonas blancas. Sí, sí, sí, ya, varía, tiene albedo variable. Sí. Variable, ¿no? Y de eso las fotos recientes de la New Horizon salen bastante marrones, oscuras, sí, bastante oscuros. Eso, aunque el Sol le dé muy poquito, eso algún gradito le sube. Sí. Porque digamos que no es lo mismo pasar de 230 Kelvin a 231 que de 30 a 31. Es muy fácil subir un grado a esas temperaturas tan bajísimas, ¿no? Hace muy poco calor. 5 minutos. Sigo con los siguientes. El siguiente que os voy a hablar es de Eris. Eris es el objeto transneptuniano de mayor tamaño. Tiene 2.400 kilómetros de diámetro. Y comparte características con Plutón, entre ellas la máxima, la alta excentricidad, y que le hace oscilar entre 35 y 97 unidades astronómicas. Eso le hace que su temperatura oscile entre 30 y 55 Kelvin. 55 cuando está en el perihelio, 30 cuando está en el afelio. Tiene un menor albedo que Plutón. Tiene un 55%. Sin embargo, la atmósfera temporal solo presenta metano, no tiene nitrógeno. Makemake. El Makemake. Makemake, parece de risa, pero es otro objeto transneptuniano. Eso suena a Isla del Pacífico. Sí, sí, sí. Sí, está sí, la Bora Bora, la Bora Bora y la Makemake. Makemake es un buen pedrusco. Tiene 1.500 kilómetros de diámetro, ¿eh? No es nada pequeño. Hombre, pequeño para planes, para objetos transneptunianos no es, es grande, pero para planeta no. Tiene atmósfera de metano y etano. Pero cuando se habla de atmósfera ahí, aunque se, vamos a coger de tiempo, si uno ve, por ejemplo, una imagen para relajarme, yo hago meditación y todas esas cosas, y una de lo que hago es enganchar mi Google Chromecast, que tengo uno, lo engancho YouTube a la tele y cuando me quedo dormido pongo las imágenes de la estación espacial y me quedo atontado durmiendo y se ve muchas veces lo delgada que es la atmósfera terrestre. Súper delgada, comparada con el planeta, súper delgada. Entonces, una atmósfera... No, en una atmósfera como esta, la de Plutón, de 10 pascales, eso no se nota. Eso se... al hilo de lo que de la pregunta que estaba contestando a Esteban, ¿no? Creo que esto es por espectroscopía. Estos materiales, estos compuestos químicos se detectan por la luz que refleja del sol, por el espectro, no porque tú le ves el colorcito celeste. Si es que la Tierra casi... celeste, por ejemplo, es el oxígeno, que esta, estos no tienen oxígeno, no se vería celeste. A la Tierra casi ni se le ve. Ni se le ve. Claro, hombre, evidentemente Júpiter, Saturno son evidentes, pero ya Marte no se le ve. Venus sí por las nubes, pero ya nos vamos a estos cuerpos, Plutón, Urano y Neptuno son grandes ya, pero... Dicen que si la Tierra fuera una manzana, lo que pelas para comértela, eso es el tamaño de la atmósfera, en definitiva. Es muy, muy tenue. Bueno, pues termino con Makemake decía que tiene metano y etano. Y la diferencia que tiene con los demás es que es el objeto transneptuniano que tiene la órbita menos excéntrica, o sea, más circular. Por lo tanto, aunque tiene una tenue atmósfera, la mantiene casi toda la órbita. No es estacional, no es tan estacional como la de los demás. Y para acabar, el último objeto, Sedna. También conocido, Sedna. Sedna. Es el más alejado, el que se aleja más porque tiene la excentricidad, la más alta excentricidad, de 78 unidades astronómicas en el perihelio, pasa a la friolera de 897 unidades astronómicas en el afelio. Oh, qué espantoso. ¿Cuánto? 800 unidades. 897, cercano a las 900 unidades astronómicas. Eso es irse al quinto pino. Literalmente, vamos. Pero tiene como ventaja para tener atmósfera que es el que tiene el albedo más bajo. Tiene un 20% de reflectividad nada más. Entonces acumula mucho calor. Y entonces consigue esta atmósfera estacional que llega a ser de compuesta de nitrógeno y metano, igual que la de Plutón, pero no llega a los 10 pascales de Plutón, 1,4 pascales. Uh-huh. Es más chico, Sedna es más chica que Plutón y está bastante más lejos, porque aunque esté muy cerca, aunque esté en el perihelio, está casi en el doble de distancia del afelio de Plutón. O sea, Sedna se va ya veis, 900 unidades astronómicas. El resto de los objetos del cinturón de Kuiper de más de 500 kilómetros conocidos, que son Haumea, Coaguar, Orcus e Ixion, no se le han hecho espectroscopía y no se le han detectado atmósfera. Atmósfera ninguna. Ya esos están demasiado lejos y son demasiado pequeños. Pero eso es que no quiere decir que no, existe, no tenga algo, alguna traza, ¿no? Algo, pero todavía no... Pero eso va a ser para la semana que viene. Bueno, estamos ya al final, ¿no, Alfonso? Ahora viene el momento. ¿Sabéis desde cuándo no voy yo a la de Perry? Sí, de verdad. ¿Habrá no te acordarás ni lo que ponen allí de pizza. No sé, el menú lo habrá cambiado. Los novatos pagan más. Yo no soy novato. No. Bueno, parece ser que sí. Sigo mandando, y mucho. Bueno, ya veremos. Bueno, ahora, no que tiene usted más tiempo libre, no quiero yo tampoco. Por eso. No quiero yo meterme. Bueno, que encantado de haber vuelto. Encantado de tu vuelta. Gracias a todas las personas, verdad, que desde Twitter me habéis dicho que venga. Digo, ya vengo, pero si no vengo, no puedo, claro. No puedo estar en todos lados. Claro. Y que hasta el jueves que viene. ¿Eh? Sí, señor. Y que ya será febrero. Ya será febrero. Muy bien. No me ha dado tiempo a pedirle explicaciones a Lito por el frío ese que había hecho. Pues pero... ya acabó el gaseoso, ahora traerá un parte meteorológico. Oh, queda el último. La verdad, queda el último. Claro, exoplaneta. La gente, oye, planeta. te escuché a ti. Sí. ¿Cómo se puede sorprender la gente que haga frío en enero? Por eso. Curioso, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Buenas noches. Adiós.